La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, acá en www.laretaguardia.com.ar. Me dijeron que la M690 está sin luz, así que nuestros numerosos oyentes por radio se sentirán frustrados, pero seguramente tienen una internet, una tablet, como la que tiene Luis Angio, que parece que es de última generación, la tablet, ¿no, Luis? Y entonces nos podrán seguir. Estamos con un programa realmente muy importante, le hemos puesto un título porque resume un poco lo que es nuestra propuesta de hoy. Del abuso sexual del niño al abuso político del adulto, que es el título de un curso que he dado en varias ocasiones en Mar del Plata, junto con Patricia Gordon y otros compañeros, y que realmente tiene que ver un poco con la temática de hoy: abuso sexual, abuso político. Pero vamos a hacer una cosa que no es habitual, la vamos a saludar a Irene Antinori. ¿Cómo estás, Irene? Bien, un poco engripada, pero bien. Bueno, nuestra querida Irene Antinori, la productora periodística del programa, está con gripe, una gripe estacional, producto quizás de haber salido al aire libre más de lo necesario. Ustedes saben que la vida, como dijo Gregorio Barenblit, ese querido amigo, el aire libre no es para todos. Bueno, Irene, nos vas a seguir por esta vez vos como oyente, así que vas a ser la oyente más calificada que tenemos. Bueno, cualquier cosa les mando alguna pregunta. ¿Cómo no? Fuerte abrazo. Bueno, un beso. Chao, chao. ¿Qué tal, Fernando? ¿Bien? Bien. Bueno, acá... ¿Cómo hacemos para meter todas esas notas que programaron de acá a una hora? Hay dos notas que son importantes y dos referencias que son tan importantes como las notas, así que vamos a tratar en el tiempo que tenemos de incluirla. El viernes pasado estuve en una reunión del servicio, una organización que es el Servicio Cristiano, de apoyo a las fuerzas de Latinoamérica, y que preside una muy querida compañera, Eddie Smith, y que se hizo en ocasión de la creación del Comité Oscar Romero, el obispo Romero, mártir de El Salvador, asesinado en 1979. Y en esa ocasión, bueno, conocimos a muy queridos compañeros, y un poco la nota tiene que ver el programa de hoy con eso y con otra actividad que tuvimos. Estuvimos con Irene en Mar del Plata y ahí también conocimos a una persona que yo creo que va a ser muy importante escucharla. Lo primero que vamos a hacer es charlar con un compañero militante que nos va a hablar de una actividad del 8 de diciembre en la Iglesia Santa Cruz. Ustedes saben que la Iglesia Santa Cruz es emblemática, ahí se secuestraron a las monjas, se hizo toda una, digamos, actividad permanente de recuerdo, y este año, el 8 de diciembre, es una ocasión muy especial. Estamos en comunicación con Luis Rey. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te agradezco tu tiempo y quería que nos relataras un poco la actividad del 8 de diciembre en la parroquia de Santa Cruz. Bueno, este año, un año muy especial porque estamos cumpliendo 35 años de los sucesos de 1977 y ya hace algunos años que, bueno, el mar nos devolvió a dos de las madres, a Ángela Aguad, una militante popular, a Leonie Duquette, la hermana francesa, y ellas están ahí, como nos gusta decir a nosotros, sembradas en el solar de la memoria, en un costadito, en un parque muy lindo que tenemos en la iglesia Santa Cruz. Y bueno, para nosotros la memoria de este grupo es fundamental, lo hacemos permanentemente, y en especial el 8 de diciembre, que es cuando se cumple la fecha de que Astiz, infiltrado en el grupo, llegara un día con su grupo de tareas a llevarse y desaparecer para siempre el grupo de la Santa Cruz. Para nosotros no sí. Es una celebración de un hecho del pasado, de la muerte, porque Santa Cruz es una celebración permanente de la vida. Y en realidad lo que nosotros celebramos es esas vidas entregadas, esas vidas que estuvieron en nuestro Calvario, que se reunían, ese grupo de personas y esa puerta que cuando ninguna se abría en un momento tan difícil se abrió para ser refugio de resistencia, para ser lugar donde estas madres pudieran reunirse, pudieran hablar de lo que les pasaba. Y bueno, para nosotros esta memoria es un acto muy profundo, marca muy a fondo la historia de nuestra parroquia, que no empieza ahí, digamos, esta historia solidaria, viene incluso desde la época de los sucesos de la Semana Trágica, ahí muy cerquita en los talleres Bacena, los obreros perseguidos con armas de fuego por el ejército, también en esa ocasión se abrió la puerta de la Santa Cruz para hacer refugio, ¿no? Para hacer este modelo de iglesia que queremos, samaritana, cordial, creíble, posible. Y bueno, esto es Santa Cruz, ¿no? Es un hervidero donde todo el tiempo pasa la vida, y este día en especial es este día en el que hacemos esta memoria de estas vidas que tanto queremos, tan valiosas, tan recordadas, ¿no? Luis Rey, con él estamos hablando. Recordanos la dirección, el horario donde empieza esta conmemoración. Bueno, comenzamos con el acto por la memoria de nuestros desaparecidos en este solar de la memoria donde están sembradas nuestras madres a las 18:30. Esto es en Estados Unidos 31:50. Y después sigue la celebración religiosa para aquellos que crean, para los que sientan que tiene sentido también la celebración religiosa. Los invitamos a pasar al templo, donde ahí sí vamos a seguir con una celebración de tipo religiosa, como siempre lo hacemos, con la mayor apertura posible, el mayor ecumenismo posible, y repito, al que le haga sentido, al que en el corazón sienta que también le sirve recordar de esta manera, a través de Dios, de Jesús, de la pasión de Jesús, puesta en la pasión de estos hermanos nuestros que dieron la vida, y le hace sentido esto, está totalmente invitado. Más o menos una hora durará el acto en el Calvario, y ahí en el solar de la memoria, un poquito menos de una hora, y ahí los invitamos a pasar al templo, a continuar la memoria. Están todos invitados, más allá de cualquier creencia religiosa, como te decía, si sienten que en su corazón está esta necesidad de también dar gracias por estas vidas, desde un lugar religioso, le llamen como le llamen, sea cual sea su creencia, también están invitados. A partir de las 20 ya vamos a estar haciendo la memoria en el templo. Fernando Tevele te quiere hacer una pregunta, Luis. Sí. No, simplemente, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, porque nosotros hablamos como si todo el mundo conociera esta historia, ¿no? Y me parece que está bueno recordar que la Iglesia de la Santa Cruz albergaba en aquel momento donde la mayoría de la gente en esta sociedad miraba para el costado, albergaba al primer grupo de familiares y de madres que comenzaron a reunirse, y sufrieron, ese primer grupo inicial sufrió la infiltración de Alfredo Astiz, que se hizo pasar por un familiar que iba a esas reuniones con una de las secuestradas de la ESMA y la hacía pasar por una sobrina suya, toda esta cosa perversa por la cual también Astiz quedó marcado como el como uno de los emblemas del terrorismo de Estado en la Argentina, y que terminó con Astiz marcando a un determinado grupo de gente que terminaron desaparecidas, no solo las monjas, sino las tres madres de aquel grupo inicial. Más que nada era contar esto para algún oyente que pudiera no conocer, sobre todo el compromiso de la gente que estaba allí en la Iglesia de la Santa Cruz de ser un lugar de hospedaje para estos grupos en ese momento. Exactamente. Fue muy importante porque ya en el año 73 Santa Cruz había recibido a exiliados chilenos en su paso al exilio huyendo de la dictadura de Pinochet. desde que nuestra Iglesia Santa Cruz hace una recepción creativa y una puesta en práctica integral de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, esta fue siempre la línea, ¿no?, de apoyo a la vida amenazada. En Santa Cruz nunca se le preguntó por qué, sino simplemente bastaba saber con que la vida reclamaba defensa y estaba amenazada para que fuera un lugar. Incluso Adolfo Pérez Esquivel y muchos de los organismos de derechos humanos, incluso la PDH, nacieron casi clandestinamente en nuestra casa. Por allí entraban por el templo y muchas veces perseguidos, seguidos por autos muy de cerca, y se quedaban en oración y se pasaban la noche. El día siguiente salían por la otra punta de la manzana, por la Casa Nazaret, y así iba pasando el tiempo hasta que pudieran irse al exilio y salvar sus vidas. Y bueno, después se abrió la puerta de este grupo de madres y un día llegó un hermano, entre comillas, de un desaparecido de nombre Gustavo Niño. Uh-huh. Y bueno, todo coincidía y este era el único hermano, digamos, entre este grupo de madres. Y recibía cariño, incluso cuidado, porque cuando él se quería acercar a la plaza, las mismas madres que entregó posteriormente le decían: Gustavito, no te arrimes, quédate en el costado, no vengas a la plaza. Incluso hasta lo acompañaban a la parada del colectivo. Hasta ese 8 de diciembre en que llega con su otra cara no sé si decirle persona, no merece el título, esta bestia deshumanizada, y hace, en pocos minutos, se lleva toda esta vida rica, fecunda, que estaba buscando vida, ¿no? Y bueno, esa es nuestra historia, y esto es lo que en estos 35 años que han pasado nunca hemos dejado ni vamos a dejar de recordar, ¿no? A eso sumémosle la preocupación del grupo posterior, porque claro, faltaba gente, no solo faltaban las madres y las monjas, sino que además faltaba Gustavo Niño, que era Alfredo Astiz, y se preocuparon pensando que él también había caído, hasta que cayeron en la cuenta de que había sido el entregador, ¿no? Bueno, Luis Rey, te agradecemos muchísimo. Yo además te quiero transmitir una cuestión personal. Yo el 8 de diciembre no voy a estar en Buenos Aires, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, porque realmente he ido muchas veces a la parroquia. Te pido por favor que transmitas mi total solidaridad. Voy a estar en el chat, posible coordinar horarios, pero bueno, quería sacarte al aire porque es una actividad que me interesa mucho, además más allá de lo religioso. Creo que vos te ubicás en una dimensión humanística que trasciende lo religioso. O sea, conozco muchos ateos religiosos y muchos religiosos que parecen ateos, así que en ese sentido nos encontramos todos por un ideal común. Te mando un fuerte abrazo. Los esperamos a todos y todas, como siempre, con la casa abierta como es Santa Cruz, y gracias por este momento y por difundir esta actividad. Y bueno, sabemos que sos parte, te hemos visto siempre muy cercana a Santa Cruz y bueno, en espíritu vas a estar allí con nosotros, como siempre, celebrando la vida. Te mando un fuerte abrazo, Luis. Alfredo. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen: ¡ay, pero qué emoción este chico! ¡Mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto! Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre. Pero para ese mismo pibe, vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe, vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa, que es aplaudir al entrevistado. programa de hoy tiene un título que es Del abuso sexual del niño al abuso político del adulto. Esto es un enfoque teórico y político que venimos desarrollando hace ya bastante tiempo. Y en una actividad en Mar del Plata que organizó la Red contra el Abuso, yo fui invitado por Patricia Gordon, estuvimos ahí con Irene Antinori, tuve la posibilidad, se acercó un muy querido compañero, Sebastián Cuatromo, que inmediatamente me resultó importante poder hablar con él en este programa, Sueños Posibles, porque seguramente él pudo concretar un sueño posible. Él nos va a contar cuál fue su situación y a qué pudo llegar en una cuestión como es el abuso sexual, donde realmente es algo así como la Disneylandia de la impunidad. En este caso no. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchísimo gusto, te escucho muy pero muy bajo. Bueno, acá dicen que enseguida lo vamos a solucionar. Relatanos un poco la situación por la que pasaste y este tema del juicio que finalmente pudo curiosamente y raramente hacer justicia. Contanos un poco cuál fue tu situación, Sebastián. Bueno, yo ahora soy un adulto de 36 años que cuando tenía 13 años fui victimizado sexualmente por un religioso católico y docente del colegio al cual yo asistía terminando mi escuela primaria en ese momento, fines de los años 80. Estoy hablando del Colegio Marianista del barrio de Caballito, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Fui víctima de abusos sexuales junto con otros compañeros de aquel final de escuela primaria, siempre por parte del mismo agresor. Estos abusos ocurrían en un contexto profundamente autoritario, violento, represivo, donde había múltiples y sistemáticos abusos de poder, múltiples violencias y malos tratos en las relaciones entre adultos y niños y adolescentes. Y desgraciadamente durante 10 años, durante toda mi adolescencia y primera juventud, sobrellevé este tamaño injusticia en silencio, sin poder ponerlo en palabras, sin poder compartirlo con nadie. Recién una década después logro romper con este círculo tan vicioso, tan dañino, tan nocivo, al empezar a compartirlo con los demás, al poder ponerlo en palabras. En ese momento, una década después de ocurridos los últimos abusos, es cuando presento una denuncia penal en compañía de otra de las víctimas del mismo agresor, y eso originó una causa que ahora, 12 años después de su inicio, tuvo su instancia de juicio oral y público acá en la ciudad de Buenos Aires, que culminó con un veredicto condenatorio de quien fuera nuestro abusador, Fernando Picciocci es su nombre, quien, como les decía, cometió sus abusos desde su condición de hermano marianista y docente. Parece que se cortó, ¿eh? A ver, está hablando del juicio que le hizo a un sacerdote marianista del barrio de Caballito por abuso ocurrido hace 23 años. O sea que esto es muy importante porque ustedes saben que varios estamos sosteniendo este tema de que los crímenes de lo que nosotros llamamos de lesa sexualidad no pueden prescribir, porque además los efectos sobre las víctimas son permanentes y por lo tanto realmente no tiene ningún sentido darle un plazo procesal. Pero como es el caso de un sacerdote condenado, me parece realmente muy importante, lamento mucho esta dificultad en que no podamos continuar la charla con Sebastián, pero espero que podamos realmente retomarla en poco tiempo. Aquí, hola, yo estoy ahora aquí del otro lado de la línea. Perfecto, Sebastián, bueno, estaba ya estaba un poquito preocupado, pero no mucho. Bueno, estoy mejor. Nos estabas contando justamente, a ver, retomemos desde que vos le... ¿Cómo es que empieza el juicio con este marianista en retiro efectivo? Bueno, como les decía, sobrellevo 10 años en silencio, toda mi adolescencia, primera juventud, con una marca muy fuerte de aquella cultura profundamente autoritaria, represiva, inhibitoria, en la cual había sido formado y educado en aquel colegio de los hermanos marianistas de fines de los 80 y principios de los 90. Aquí, como una pequeña digresión, puedo señalar que todavía a fines de los 80 este colegio marianista del barrio de Caballito, por ejemplo, era un colegio exclusivamente de varones, donde todavía había una impronta muy fuerte de religiosos marianistas españoles formados en la España de Francisco Franco, nada menos. Es decir, hasta un tanto anacrónico y desfasado ya para el propio contexto de época, fines de los 80 y principios de los 90. Pero, como les decía, con tamañas marcas encima, se me hizo muy difícil el tránsito durante todos esos 10 años, sobrellevando esta profunda injusticia, y recién cuando tomo cierta distancia de aquel mundillo, de aquel ambiente, empiezo a desenvolver mis relaciones sociales, laborales, estudiantiles, por otros lugares, creo que fui tomando, reitero, entre otras cosas, la distancia necesaria como para poder a empezar a visualizar y a sentir que lo que había sucedido era una profunda injusticia, una notable desigualdad de poder, y eso me fue llevando 10 años después a sentir la convicción de que tenía que intentar de dar una pelea, justicia, de reparación, pero no solamente en términos individuales, sino también tratando de significar esto en función colectiva. De ahí que, entre otras cosas, esta decisión de presentar una denuncia, de llevarlo a una esfera pública, tuvo el sentido y el valor simbólico de no querer reducir esto a una esfera privada o íntima, sino de dar ese otro paso hacia lo colectivo y hacia lo público. Bueno, esto, disculpa que te interrumpa, Sebastián, esto es muy importante lo que estás diciendo. Vos le diste justamente, trascendiendo lo íntimo, una dimensión política, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto realmente, más allá de que valoro muchísimo tu coraje, ¿no?, de personal y tu espontaneidad cuando te acercaste a mí en Mar del Plata, y esto habla de un coraje personal importante, pasar a la dimensión política, o sea, el abuso como una cuestión, una realidad política, que también tiene, por supuesto, esta marca de lo íntimo, lo sexual, pero que trasciende, porque la impunidad de la pedofilia es una impunidad política. Exactamente. Desde esa convicción, desde esa concepción, fue que sostuve una pelea que en términos judiciales se prolongó por más de 12 años. Como les decía al principio, recién ahora, hace dos meses, culminó un juicio oral y público con la condena de quien fuera nuestro abusador en aquel colegio marianista. Pero sostener esta pelea en términos legales, en mi caso, fue posible desde este tipo de convicción, de sentimiento, de mirada, de interpretación ideológica de lo sucedido, como bien decís vos, la dimensión profundamente política que tiene el abuso, la clave, por reiterar cuestiones muy básicas de todo esto, que está en la notable desigualdad, en las relaciones de poder. Yo también traté de inscribir esta pelea en un sentido colectivo, como un granito de arena más, en las perspectivas, por ejemplo, de derechos humanos, que conciben a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, lo que implican estos ya no tan nuevos paradigmas, que cuestan muchísimo porque son implican profundos cambios sociales, de poder, de relaciones culturales, lo que implica esto a nivel de las instituciones. Por ejemplo, también hoy, por señalar alguna cuestión que yo vinculo con esta historia en función colectiva, tenemos una excelente ley de educación sexual integral en Argentina, en perspectiva de derechos, de empoderamiento de niñas, niños y adolescentes, y sabemos, por ejemplo, que esta ley de educación sexual integral todavía cuesta mucho tratar de llevarla adelante, de hacerla realidad, por múltiples motivos que tienen que ver desde cómo estas concepciones de derechos humanos en materia de sexualidades interpelan a docentes en sus propias historias. Hay muchísimas cuestiones, pero también, entre otras, la falta de voluntad política, el lobby que muchas veces realizan, por ejemplo, jerarquías católicas reaccionarias. Es decir, estoy quizás hablando demasiado y apresuradamente, pero lo que estoy tratando de dar cuenta con esto es de las múltiples dimensiones sociales, políticas, culturales que atraviesan a esta cuestión. Sebastián, ¿qué tal? Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Vos haces hincapié en lo que significa, digamos, colectivamente esta denuncia que realizaste. Pero a mí me gustaría también que lo pudiéramos pasar para terminar esta charla por lo individual, porque, digamos, que vos hayas hecho esta denuncia, ¿fue un sacrificio o en todo caso también a vos te ayudó a liberarte de alguna carga? No, afortunadamente fue liberatoria. Yo siempre el enfoque desde el cual sostuve la pelea fue una perspectiva militante, de compromiso, y eso que quizás me hizo vivir esta larga y compleja pelea, si sea solamente convencional, que fueron más de 12 años de lucha dentro del sistema judicial. Sin duda creo que eso, esa peculiar concepción con la cual yo encaré esta lucha, me hizo sobrellevarla de un modo muy distinto a quien quizás no lo encara desde ese lugar. Pero por eso quiero decir, haciendo esta pequeña salvedad, resultó algo claramente liberador. Y el hecho de, reitero, de la dimensión colectiva, de poder socializar la experiencia, en mi caso ha sido fundamental. Bueno, Sebastián Cuatromo, realmente todo me resulta sumamente conmovedor, desde la manera en que te acercaste ahí en Mar del Plata, tu decisión, tu convicción, tu coraje. Yo hablo de lo que llama el trípode de la implicación, pero eso lo vemos en otro momento. Lo que sí te pido, no sé si llegué a darte mi mail personal, pero quiero que mantengamos el contacto, tenemos muchísimas cosas en común, y es bueno realmente encontrar gente que pone en superficie, digamos, que como decimos a veces en el teatro, a veces se hace una apuesta y hay como que levantarla, ¿no? Hay que ponerla de frente, y vos lo has hecho, de muchas cosas que venimos trabajando con muchos colegas hace tantísimos años. En Mar del Plata hicimos un curso del abuso sexual del niño, el abuso político del adulto, e hicimos un tribunal ético contra los crímenes de esa sexualidad, y toda una experiencia en Mar del Plata muy rica de lucha, que ahora, bueno, se concreta con esta red contra el abuso sexual y otras experiencias. Así que te mando un fuerte abrazo, espero que sigamos en contacto. ¿Cómo y no? Nuevamente mi profundo respeto por tu trabajo, por tu decisión, por tu convicción. Realmente creo que hiciste lo que tenías que hacer, lo que querías hacer, y como bien le dijiste a Fernando Tevele, todo esto, a veces la verdad, la justicia tiene un efecto terapéutico, y la impunidad realmente sigue destrozando vidas. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes, muchísimas gracias. Al contrario. No está Irene para presentar el tema, y además me dejó un tema impresentable. Yo no sé cómo voy a hacer para decir que esto que estamos escuchando es Escape, y el nombre del tema es Crimen, si dije mal lo que era lo más fácil, Crimen Solititiatonis. Yo calculo que debe ser algo en latín. Crimen Solititiatonis. Ah, vos sabías eso. Algo por el estilo, sí. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Saben que este programa se comunica a través del Facebook de Alfredo Grande, también a través del Facebook de La Retaguardia, que nos pueden escuchar por AM690 cuando tenga luz, no hoy, y a través de La Retaguardia, a través de nuestra página, laretaguardia.com.ar, pero también nos pueden escuchar, y esto deberíamos decirlo más seguido, si tenés un celular que trabaje con Android, te bajás la aplicación de Ustream, hoy estoy fatal con los nombres, Ustream, y pones buscás La Retaguardia, y acá, como nosotros estamos viéndonos a nosotros mismos, nos pueden ver y escuchar también a través del celular. Continuamos entonces con nuestro programa y vamos a entrevistar a un querido compañero que yo tuve la ocasión de conocer en ocasión de una reunión muy importante que realizó el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina. Ahí fui invitado por Gerardo Duré, con el cual vamos a hablar al final del programa, porque se inauguró el Centro Oscar Romero. Uno de los compañeros que habló fue justamente el que vamos a entrevistar ahora en relación a la situación en Merlo. Merlo, provincia de Buenos Aires, y él pertenece a un espacio para la democracia. ¿Me estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas noches. Por favor, ¿por qué no nos comentás la situación en Merlo? ¿Quién está gobernando o reinando? No sé si cuál de las dos cosas mejor. ¿Qué es este espacio que han creado de lucha y resistencia, ¿no? Sí, te cuento brevemente. Desde hace 22 años, Raúl Otacé es intendente de Merlo, hoy como representante del Frente para la Victoria. Y realmente la situación en el piso deja bastante que desear desde lo que uno debiera extender como democracia. En realidad, OTC gobierna con mano de hierro y pide el funcionamiento de toda institución que no tenga que ver con el oficialismo. Hemos vivido una repetida situación de violencia, de represión, de difamación de tres compañeros a lo largo del tiempo, y hace un año y medio, con motivo de la detención con una causa armada de un concejal de la Seda, constituimos entre varias organizaciones políticas, sociales, religiosas, personas independientes, eso que se puede llamar Espacio por la Democracia Andaria. Lo que busca es abrir canales de participación, de servir como una especie de paraguas protector para que la democracia sea una realidad, no lo que pretende el oficialismo. Nosotros, hoy, esta semana que pasó mismo, volvimos a vivir una historia repetida, que es la nueva destitución con causas judiciales armadas contra el compañero Francisco Ferrari. A ver, disculpame, estamos hablando con Sergio Vázquez. ¿Podés repetir el nombre del compañero que fue? Sí, Horacio Cepeda. Horacio Cepeda. Por Libre del Sur, más conocido como Lula. Fue varias veces destituido y, bueno, funciona los mecanismos hasta que la Corte Suprema verifica que no hay delito cometido, que no hay infracciones cometidas, que es irregular la destitución, y lo vuelven a reincorporar. El tema es que logran que 6 meses, 4 meses, 3 meses, él esté ausente del Consejo Deliberante. Incluso el año pasado lograron detenerlo. Estuvo 4 meses detenido por una causa que obviamente no llega a ningún lado, porque lo que hace el municipio es armar causas, inventar causas. Esto procede en la justicia, con los propios tiempos de la justicia, hasta que las causas se caen. Pero durante todo ese periodo, el compañero no puede funcionar como concejal. De todas maneras, esto es una más de las cosas que nosotros tenemos que tolerar. Acá las campañas de información son permanentes, el cerco mediático es permanente. OTC tiene la capacidad para que la información no pueda salir del distrito. Y nosotros desde el espacio que tratamos es, bueno, generar campañas de difusión para que se conozca la realidad de lo que nosotros estamos viviendo cotidianamente, pero aparte también hemos trabajado en procesos de democratización concreta. Esto es, hemos creado una comisión por la memoria de la verdad y la justicia, hemos participado, abierto debates para la sociedad, cosa que es materialmente posible. Si vos no te organizás, si no lográs armar un colectivo lo suficientemente poderoso que permita que estas prácticas se realicen, porque si esperamos desde que algo surja desde el oficialismo o que el oficialismo permita alguna de estas actividades, estamos muertos. Bueno, y este espacio para la democracia, que no deja de ser llamativo después de tantos años de democracia, o sea, ¿vos podrías caracterizar a Merlo como una situación antidemocrática o no democrática? Porque sería... Aquel que viva en el distrito lo puede... Y nosotros tenemos pruebas, nosotros hemos ido a la Cámara de Diputados, tenemos 200 denuncias de comportamientos antidemocráticos por parte de OTC, actos de represión violenta. Nosotros, a ver, para muestra basta un botón, ¿no? Nosotros el 16 de septiembre pasado intentamos demarcar un ex centro de detención clandestina que había funcionado durante la dictadura y que es una comisaría que está semidestruida en este momento. Queríamos hacer una marcación, señalarlo como ex centro de detención, y fuimos virtualmente arrasados por las patotas de OTC, que nos vinieron a golpear, le fracturaron el brazo a un compañero, le rompieron la cabeza a otro. Otra cosa, en las elecciones los fiscales de la oposición son apretados, cuando no detenidos, funciona en connivencia con la policía del distrito y en connivencia con los tribunales de Morón, lo cual es mucho más grave, ¿no? Varios de los jueces que hoy están en el tribunal de Morón han sido, digamos, puestos un poco a dedo por el intendente. Entonces esta situación a veces es intolerable. La militancia muchas veces milita con miedo. Es más, yo comentaba el otro día en la reunión de la que estabas hablando recién, del hecho de que los padres de los militantes, yo en la organización política a la cual yo pertenezco, que se llama Propuesta de Unificación Marxista, está llena de jóvenes. Pero los padres a veces nos vienen a preguntar preocupados si sus hijos están seguros militando con nosotros. Y a veces la verdad es que no sabes qué es lo que le tenés que decir. Porque vivimos permanentemente en esta situación de tener que andar mirando por arriba del hombro a ver si alguien no te sigue. A veces algunos compañeros han sido apremiados físicamente. Y cuando no son, digamos, se arman causas judiciales, a los comerciantes que no se alinean directamente con el oficialismo, se los persigue a través de las inspecciones municipales. Hay toda una situación de anormalidad. Nosotros decimos que el proceso de democratización que se inició en la Argentina en 1983, en Merlo terminó finalmente cuando asumió OTC hace 22 años. Bueno, por supuesto, Sergio Vázquez, esto es sumamente grave. Yo conozco la situación de Merlo de una manera no directa, pero sí a través de compañeras que han sido legisladoras. Y realmente, vos dijiste muy bien, ¿no? Para muestra basta un botón, pero me parece que a nivel de la política nacional no hay botón que alcance, ¿no? Porque es una persona... Lo más grave del caso es que cuenta con el apoyo de... O sea, Otaceno sería intendente si no estuviera en las boletas del Frente para la Victoria, si no contara con el apoyo en dinero por parte del gobierno nacional y el gobierno provincial. Realmente, a veces el discurso sobre la democracia y los derechos humanos que tiene el gobierno nacional se da de bruces con la realidad que nosotros vivimos en el conurbano. Esto no es una cuestión exclusiva de Merlo. Todos sabemos quiénes son los varones del conurbano. Lo que nosotros decimos es que en OTC se reúne esta política mafiosa con una eficacia operativa increíble que ha hecho que él desde hace 22 años venga construyendo un imperio que, siendo oficialista en todo momento, en algún momento estuvo con Menem, en algún momento estuvo con Rodríguez A, ahora está con el kirchnerismo, pero todos los gobiernos han establecido negociaciones con estos intendentes y esto le permite a él subsistir en el poder desde tanto tiempo. Es más, tiene una política de, nosotros decimos que no deja crecer ni el pasto, ¿no? O sea, cualquier organización que empieza a surgir de jóvenes, de gente que trata de organizarse, es inmediatamente o cooptada o fuertemente reprimida. La experiencia que nosotros, no sé si recordás que durante Semana Santa hubo una tormenta que azotó muy fuertemente el oeste, y la inacción municipal motivó que la gente saliera dos días después, esto fue un miércoles, durante Semana Santa, el viernes a la tarde la gente salió a reclamar porque no tenía agua, porque no tenía luz, y lo único que recibimos fueron palos, balazos de goma, la infantería, las patotas. Esto, a veces logramos que salga a los medios nacionales, pero la verdad es muy difícil romper el cerco informativo porque OTC tiene capacidad de influir en esos medios para que no entren en el distrito. Bueno, Sergio Vázquez, realmente hablamos hace un rato con Luis Rey y nos hablaba de la infiltración de Astiza, las monjas y todo lo que conocemos de la parroquia Santa Cruz, pero lo que vos decís es exacto, es justo y creo que hay que remarcarlo. en algunos sectores, pero no son sectores en el sentido de cosas reducidas, porque como bien decís, sin el apoyo explícito del gobierno nacional esto no sería posible. Parece que hay los derechos humanos, su vigencia por lo menos, es a veces puro discurso, puro relato, y no tiene nada que ver con la realidad cotidiana de las personas. Te mando un fuerte abrazo. Sí, decime. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Todo esto para nosotros es una necesidad, y lo que nosotros decimos es que desde el pequeño espacio que hemos construido empezamos a ver como la luz, ¿no? Porque empezamos a hacer cosas, empezamos a tratar de demostrar que se puede y demostrar a la gente que si bien no podemos evitar tener miedo, hay que superarlo para salir a construir. Bueno, tanto este programa que tiene su pequeña repercusión gracias a las redes sociales y a todos los compañeros y compañeras que nos siguen, como yo en forma personal, por supuesto contás conmigo en forma incondicional. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para vos y muchas gracias. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. El Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiomani. Ah, sí, Comiomani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomializador. Sueños posibles. Como no, Irene Tinori sigue engripada, no va a haber lecturas, pero voy a leer un mail que acabo de recibir de Héctor Ricardo Francisco, un muy querido compañero, que pone luz, hay que reconocer que se hizo la luz. Dice, crimen solicitaciones, el título de la canción, que quiere decir en latín crimen de seducción, crimen de seducción, hace referencia a un manual de procedimiento creado por el Papa Juan XXIII, en 1962 para investigar, él pone con muchas comillas, casos de abuso sexual, y da una dirección en Wikipedia como para tener más información. Entran a la wiki, es crimen solicitationis. Ahí está. Héctor, muchísimas gracias, nos has hecho ver la luz, lo cual no es poco. Nos ha hecho ver la lutitionis, ponele, en latín. Bueno, yo estudié 6 años de latín, soy egresado nacional de Buenos Aires. De repente, el miércoles pasado a mi hijo le dieron el título de bachiller del Buenos Aires, 2 años después, pero bueno, estábamos todos muy contentos. Y la verdad que me acuerdo poco del latín. Esto, por ejemplo, la verdad que no lo tenía, así que le agradecemos a Héctor que nos haya escrito. Además dice que fue muy buena la entrevista, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Yo había hecho referencia a la reunión donde nos encontramos con Luis Rey, nos encontramos con Sergio Vázquez, que fue exactamente una convocatoria muy importante del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina, yo creo que al principio del programa lo dije mal, cuya presidenta es Emily Smith. Que estuvo en Buenos Aires, una muy querida compañera canadiense que ha vivido muchísimo tiempo en Guatemala y en Honduras y Centroamérica, pero es canadiense de nacionalidad, que está haciendo un trabajo muy importante, un trabajo de investigación que en una especie de teología de la tierra. En esa misma reunión estuvo Fernando Pino Solanas, que dio una charla magnífica sobre megaminería, y a esa reunión fui invitado por Gerardo Duré, tuve la posibilidad de hablar brevemente, fue una reunión muy densa, muy rica, porque se inaugura el comité Oscar Romero. Saben que Monseñor Romero, un mártir de la iglesia de El Salvador, qué distinto a los curas pedófilos, por cierto, y lo interesante de Monseñor Romero, para los que no conocen mucho y les gusta así el cine, hay una película que protagonizó Juliá, magnífica, sobre, se llama Romero, magnífica. Este, es un hombre que llega a la iglesia desde un lugar muy distinto, digamos, era un hombre creo que acomodado, y va haciendo todo un cambio ideológico, político, personal, íntimo y político, un poco lo que nos decía Sebastián Cuatromo, y finalmente es asesinado por, bueno, paramilitares, militares, no importa, dando misa. Es un mártir de la Teología de la Liberación, y bueno, tuve la... el inmenso privilegio de participar de esta reunión donde se inaugura el Comité Oscar Romero, que pertenece a este Servicio Cristiano Internacional que preside Emil Smith. Nuestra intención... Sí, Fernando, decime. No, mientras enganchamos a Duré, si es que lo ubicamos, déjame también recomendar, sí, porque por me favor. Quedé antes con el nombre del libro en la punta de la lengua, cuando hablamos de la historia de Astiz, de la infiltración de Astiz en el grupo inicial de la Santa Cruz. Busquen un libro de Uki Goni que se llama Judas y que hace como un repaso por las historias individuales. Uno se queda con las dos monjas francesas y se queda con las tres madres del grupo inicial, pero en realidad fueron una docena de personas las que fueron secuestradas y están en situación de desaparecidas de ese grupo inicial de la Santa Cruz. Él reconstruye sus historias individuales, sus historias de militancias. Algunos pertenecían a partidos, digamos, marxistas de orden, de pequeño orden, por lo cual digamos no hubo gente que pudiera recuperar sus historias. Así que Uki Goni, en ese libro sobre la infiltración de Astiz, que se llama Judas, y que, por cierto, como un síntoma de lo que son estos temas en la historia argentina o de lo que eran en otra época, yo recuerdo que lo encontré buscando saldos y lo encontré, lo debo haber pagado como si fuera 20 pesos de ahora, que no existe un libro, ¿no? Y uno dice, ese libro debería estar reeditándose en lugar de que uno lo consiga como saldo. Bueno, realmente, sí, yo ese libro realmente no lo conozco, viene muy bien tu referencia. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa qué hizo para merecer eso. Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un trotskista se quema con leche, ve una vaca y dice, es evidente que la vaca está en una clara situación prerrevolucionaria. Está bueno, ¿eh? Me gustó. Yo voy a, como cierre de programa, recordar un aforismo implicado de uno de mis últimos trabajos que más o menos dice lo siguiente. Si en el relato kirchnerista siempre se dijo que Néstor no era el Che, ¿por qué la huelga, la última huelga general, debería ser el cordobazo? ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente es la huelga general de estos tiempos, digamos, la huelga general que nos merecemos, no sé cómo decirlo, es lo que se puede. A mí personalmente la foto de Micheli al lado de Moyano no me conmueve, no voy a decir que me enoja, pero tampoco me conmueve. Creo que realmente las alianzas políticas, sindicales, partidarias, culturales, todavía siguen disociadas, o casi diría hay mucho bizarrismo, tanto en el gobierno como en la oposición. Pensemos esta situación, ayer hablaba con un muy querido amigo, Mario Esman, sobre estas cuestiones, ¿no?, tan paradojales, ¿no? Yo pensaba, ya cercano al 7D, ese argumento que es que, bueno, que Néstor Kirchner, cuando no tenía tanta fuerza, tuvo que, de alguna manera, pactar con el demonio, con Judas, ¿no? Y ahora que tiene más fuerza, bueno, puede denunciarlo. Es una manera de entender el relato. Pero yo recordaba, bueno, ya que después del 54%, ya la reelección era evidente, mi pregunta es, no sé si voy a escribir un trabajo, pero ¿por qué Vudú, no? Es decir, ¿por qué poner de vicepresidente a Vudú, en su momento a Cobos y Néstor a Scioli? O sea, tres vicepresidentes claramente de la derecha, quizá no del fascismo, ¿no? Porque entre fascismo y derecha hay una diferencia, ¿no? Ustedes saben que el fascismo es una especie de ser más de derecha de lo necesario, pero de derecha claramente, ¿no? Con ninguna trayectoria en el movimiento popular. Scioli, además, un invento de Menem, pero un invento que después se volvió con otro Judas, digamos, ¿no? Parece que estamos llenos de Judas. Sí, sí, sí. Pobre Judas, ¿no? Judas ideológicamente era un tipazo, te aclaro, ¿no? ¿Cómo es eso? Uy, pará, sigamos un ratito más. ¿Cómo es eso? No, claro. ¿Cómo era un tipazo Judas? Sí. Yo te digo, tenés una peregrinación en la puerta de la radio ahora mismo. No, Judas es, representa, bueno, no sé si mi amigo Rafael Villegas va a estar de acuerdo, ¿no? Que es el teólogo, mi teólogo amigo, pero Judas representa la apuesta colectiva. Judas representa, en realidad, la búsqueda de una profunda lucha antiimperialista, ¿no? Y el reclamo de Judas es ese, ¿no? Justamente en algún momento Jesús, no digo que traiciona, porque no estaría en condiciones de decirlo, pero sí abandona su propia profecía de emancipación, y Judas queda ahí muy resentido y, bueno, hace como que pacta con la derecha, ¿no? Pero yo tengo un programa con esto, ¿eh? Sí, podemos hacerlo perfectamente, pero vamos a traerlo a Rafael Villegas, que es el que está más informado de esto. Y Barrabás, porque Barrabás en ese juego también jugaba... Barrabás es Van den Broele, digamos. No, porque vos sabés que hay algunos estudiosos que sostienen que el pueblo elige a Barrabás porque Barrabás representaba la opción de armada contra el opresor. Bueno. Se lo podemos preguntar a Rafael. Se lo podemos preguntar a Rafael Villegas. En realidad, creo que lo que el pueblo elige, porque es una elección digitada, ¿no? Digamos, con los poderes de la época, evidentemente el mensaje inicial de Jesús era muy peligroso, no solamente para el imperio, el famoso tema de César que se lava las manos, sino para la casta religiosa, ¿no? Uh-huh. El Sanedrín, ¿no? Claro. Es decir, ahí es donde ellos claramente se dan cuenta que el verdadero enemigo es no el Jesús del madero, ¿no? Sino ese Jesús que alguna vez anduvo en la mar y que es el Jesús del cual Judas nunca pudo desprenderse. Vos decís que el pueblo votó a Barrabás porque tenían planes. Absolutamente. No sé si había algún plan social. Bueno, estamos ya terminando el programa. Hemos extrañado mucho a Irene Antinori. Acá ha estado Fernando Tevele desde otro género y de otro lugar, pero ha aportado muchísimo. También Eugenio Otero, que ha estado intentando hacer llamados, el último infructuoso con Gerardo Duré. En este momento Adrián es nuestro operador técnico, cada vez más afilado. Así que nos despedimos hasta el próximo lunes, donde vamos a seguir con nuestros sueños posibles. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles. Está tan afilado que nos corta, mirá.